Sacarte de la rutina, decirte que no terminan los días cuando oscurece, que por el contrario crecen las horas y los minutos cuando le hacemos tributo a dos bocas que se besen. Vida, que hay cielos que no conoces, y hasta allá quiero llevarte si de mi brazo te coges. Déjame cambiar tu rumbo y que tu control se pierda. Mandemos todo a la mierda y a vivir cada segundo. Vamos a vengarnos juntos sin permiso, y con nuestra vida hizo lo que se le dio la gana. Vamos robándole al tiempo con tus llamas de 40. Yo ya mis plenos 50, unas 5 o 6 semanas. Interrumpir tu vida, o interrumpe tú la mía. Y llenemos con caricias nuestras partes más vacías. Vamos a brindarnos eso que se quedó en ilusiones. Un buen vino y un buen queso, la noche y bellas canciones. Vamos a robarle juntos a quien llegó sin permiso, y con nuestra vida hizo lo que se le dio la gana. Vamos robándole al tiempo a tus llamas de 40. Yo ya mis plenos 50, unas 5 o 6 semanas.